Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Camino del río que te lleva lejos, rumbo a la corriente vas, corazón de camalotal, verde tu mirada, recorden las aguas. Y lo que estamos escuchando es el camalotal, interpretada por Tonolec, un dúo compuesto por Charo Bogarín y Diego Pérez, que se presenta el 30 de mayo a las 9 y media de la noche en el Teatro Ópera, pero sabemos que se presenta hoy en Plaza de Mayo, y vamos a conversar un poquito con Charo Bogarín. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, contanos un poco de Tonolec, ¿por qué se llama Tonolec? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la música que ustedes hacen? A pesar de que, escuchando el camalotal, nos podemos orientar. Sí, sí. Y Tonolec nace hace más de 10 años atrás, cuando con Diego tuvimos esta idea de mezclar la música contemporánea, esta herramienta de componer de los 90, ¿verdad?, que es la música electrónica, con algo más de raíz, buscar un qué decir, buscar un espíritu, buscar el color de las provincias de donde somos nosotros, que es Chaco y Formosa. Y así surge Tonolec, que es una palabra en lengua com, en lengua toba, que significa ave de canto hipnótico del monte chaqueño, una especie de lechucita de caburé o cabureí, que tiene el canto como un lamento, ¿verdad? Y bueno, así hemos empezado nosotros este camino que incluyó mucho trabajo de campo con las comunidades com, incluyó años de empaparse de esta música, y no solamente aprender sus formas musicales, también su forma de vida, su cosmogonía, para tratar después de transmitirlo también nosotros a través de nuestro canto, a través de nuestras composiciones. Maravilloso. Sabemos que están presentando su nuevo disco, esto era lo que anunciábamos que va a ser en el Teatro Ópera, pero también inician una gira nacional. Esto es importante para que la gente que nos está escuchando en todo el país pueda también acceder a estas maravillas que ustedes nos ofrecen, y que además de la Ciudad de Buenos Aires también van a estar por otros lugares. ¿Por qué no nos contás un poquito del disco y de la gira? Sí, sí, la verdad es que siempre nos encargamos de seguir siendo federales, de no solamente tener presentaciones acá en Capital, como lo será el viernes que viene en el Teatro Ópera, donde vamos a tener invitados de lujo como Víctor Heredia, como Patricia Sosa, Tilín Orozco, Peteco Carabajal, sino también y coros de niños que estarán cantando en com y en guaraní junto con nosotros. Y a esto, bueno, sumamos las fechas que tenemos y que vamos armando en las provincias. Empezamos ya la semana siguiente al Teatro Ópera, el 7 de junio vamos a estar en Rosario, en el Teatro La Comedia, presentando este mismo show. Ya cerramos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, para estar el 19 de julio. Y entre medio estamos cerrando con otras provincias que la gente puede chusmear en nuestro Facebook de Tonolec o de Charo Bogarín y Diego Pérez, que ahí seguro vamos tirando todas las fechas y todos los lugares donde vamos a presentar Cantos de la Tierra Sin Mal, que es este nuevo material de Tonolec con cantos en lengua guaraní, cantos en lengua com, cantos infantiles. Tiene una impronta y un espíritu muy infantil este disco, porque eso es producto de nuestro trabajo de campo en las comunidades en Boa Guaraní, allá de Misiones, en donde el canto es casi privativo de los niños. Así que este espíritu está muy presente en Cantos de la Tierra Sin Mal, y es lo que vamos a estar presentando. Muy bien, Charo Bogarín, sabemos que se presentan hoy en Plaza de Mayo, como debe ser una oportunidad muy linda, porque además también, por supuesto, que los vamos a ver por televisión, los que no estén en Plaza de Mayo, y los van a poder ver en todo el país, ¿no? Sí, la verdad es que es un honor haber sido convocados. Lito Vital está a cargo de todo lo que es el escenario A, el escenario más grande, y va a ser un desfile de músicos populares, de amigos talentosos, donde cada uno de nosotros va a interpretar canciones de ayer y de hoy, de autoría de grandes, ¿verdad? A nosotros nos tocó cantar con Palo Pandolfo hoy la canción de Santa Olalla, de Arcoíris, Sudamérica. Yeah. Así que vamos a estar ahí en el escenario acompañando a toda la gente, acompañando a toda la banda de Lito Vitale y compartiendo con colegas, ¿verdad? Hoy nos vamos a cruzar ahí con todo lo que van a estar invitados también en el ópera. Así que va a ser una linda reunión de músicos, de no amigos. No nos cabe duda. Charo Bogarín, te vamos a despedir escuchando un tema de ustedes, por supuesto, en el que participan estos niños del coro de esta comunidad de Iguazú Misiones. Sí, de Iriapú. Exactamente, Iriapú. El tema se llama Oreru y con eso te despedimos y te agradecemos muchísimo. Gracias a todos ustedes. Oreru para todos tus oyentes. Gracias. Un beso grande.